Jueves 14 de abril, recibir las palabras del reino. Jesús no solo predicó en la cumbre de un monte, predicó el mismo mensaje del reino por todo Israel. Mateo capítulo 13 registra que Jesús enseñó desde una barca y toda la gente estaba en la playa. Mateo capítulo 13 verso 2. Jesús entonces les contó parábolas con la intención de que comprendieran la importancia no sólo de oír su palabra, sino también de aplicarla. Escucha Mateo capítulo 13, versos 44 al 52. ¿Qué se dice en esta parábola que es de importancia especial para nosotros a fin de comprender cómo aplicar a nuestra vida las verdades reveladas en el Sermón del Monte? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dos puntos se destacan en las dos primeras de estas historias. En ambas está la idea de separación, de eliminar lo que uno tiene a fin de obtener algo nuevo, sea un tesoro en un campo o una perla. El otro punto vital es el gran valor que cada hombre pone en lo que ha encontrado. En ambos casos, fueron y vendieron todo lo que poseían para obtenerlo. Aunque no podemos comprar la salvación, Isaías capítulo 55 versos 1 y 2, el punto de la parábola es claro. Nada que tenemos en este reino, en este mundo, ni nada de lo que podamos tener, es digno de perdernos el otro reino. De este modo, para aplicar a nuestra vida lo que Dios pide de nosotros, necesitamos elegir separarnos de todas las cosas del mundo, de la carne, y permitir en cambio que el Espíritu de Dios nos llene. Romanos capítulo 8 versos 5 al 10. Esto puede no ser fácil. Requerirá de una muerte al yo y de tomar nuestra cruz. Pero si siempre recordamos el valor y la excelencia de lo que se nos promete, tendremos toda la motivación que necesitamos para elegir y tomar las decisiones correctas. Escucha la última parábola, Mateo capítulo 13 versos 47 al 50. También habla de separación. ¿De qué modo la separación que se ve en las dos primeras parábolas nos ayuda a comprender lo que sucede en la tercera? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.